Más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. La situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre oídos, hoy abrimos el oído a Aníbal Álvarez, integrante del plenario intersindical María Romana de La Paloma Rocha. Bienvenido, Aníbal, al Mundo Le Falta un Tornillo. Gracias por estar compartiendo esta mañana con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación y tremendo nombre del programa, ¿eh? El Mundo Le Falta un Tornillo, por favor. Sí, viste cómo es, Aníbal. Buen día, acá te habla Marcos. Buen día. Sí, sí. Un gustazo, Marcos. Muy consecuentes con los tiempos que vivimos. Desde hace tiempo, desde que se creó el programa, más o menos. Al mundo le falta un tornillo. Bueno, Aníbal, bienvenido. Le falta más de uno el tornillo. Bienvenido a vos y a los compas y a las compas de ahí del plenario, pero también del programa radial que tiene. Vamos caminando. Desde el plenario María Romana. Te escucho medio bajito, Aníbal. ¿Podés subir un cachito? No. Que yo lo escucho medio bajito. ¿Sí? ¿Ahí? Vamos caminando, aquí se respira lucha. Exactamente, ¿me vamos mejor caminando ahí? Aquí se respira lucha de Radio del Parque, ¿no? Radio Parque, la radio comunitaria del Cabo Santa María. Pero mirá vos, con voz de locutores y todo, qué disparate. Es la voz de la mañana, en realidad. Es la voz de la mañana, ahí está, no es la voz de locutores, es la voz de la mañana. Bueno, y tenemos el gustazo realmente de esta semana haber podido concretar ahí la repetición de ese programa, un programa comprometido socialmente, políticamente. Ahora vamos a hablar un poquito a ver de cuáles son las características del programa. Ahora por suerte lo puede escuchar también la gente del Santa y alrededores. Exactamente. Y bueno, está por internet también, también lo estamos sacando por internet. Y bueno, es la forma de ir fortaleciendo las redes comunitarias, las redes de comunicación comunitarias tan necesarias en cualquier época, ¿no? Y en esta época, sin duda, reforzando otras redes alternativas a las hegemónicas, buscando poder comunicar aquello que no se comunica y estar donde normalmente no se está, ¿no? Es correcto. Bueno, Aníbal, para nosotros es un gustazo poder estar por ahí, por Santa Lucía. El programa nuestro, si bien es obviamente el plenario intersindical y social María Romana acá de La Paloma, cuando lo escuchen, a medida que vayan escuchando, tiene su matiz local, obviamente, pero es un programa de carácter social abierto y que puede escucharlo, como tenemos la suerte que se escucha en FM Impulso de Sequeira, en el Faro de Castillos, en Buena Charqueada de Charqueada y también en Santa María FM de Pirarajá. Ajá, pues. Son otras repetidoras que por suerte hemos tenido la posibilidad de otras radios comunitarias que han escuchado el programa y han entendido que bueno, que había espacio para la voz del plenario María Romana dentro de la radio. No, sin otras duda, radios no. ¿Qué? Otras radios no. Así han tenido sí. Rechazos. Sí. Incluso bueno, ni hablar que la fuerza nuestra estaría a poder repetir en todas las radios que se pudieran en Rocha. Comunitarias hay solo en La Paloma y en Castillos. Uh-huh. En Las Cano tiene una adjudicada, pero no está en funcionamiento. Pero bueno, me tomamos el trabajo de hacer una peor gestión que la que no se hace, hablar con todas las radios, incluso comerciales. Pero bueno, sabemos que los medios privados mayormente están en manos no muy afín a lo sindical, ni a lo social, ni... Si van afín a lo social, si hay algo como contrapartida que nosotros no estamos en condiciones de poderle brindar. Sí. Pero también, mirá que hay también objetores de conciencia por en algunas radios comunitarias, porque como somos un plenario intersindical y somos del PCNT, y sabemos que hay gente que tiene sus matices y críticas contra el PCNT, nosotros igualmente invitamos a que escuchen nuestro programa y que nos juzguen por lo que hacemos, por lo que se dice, y no por lo que se cree que se hace o lo que se cree que se dice. Claro. Sí, porque además está bueno entender de que el PIT-CNT también no, o sea, hoy por hoy que pueden estar muy discutidas muchas cosas, pero el PIT-CNT es mucho más que la gente que está hoy por hoy en la dirigencia o lo que esté pasando hoy por hoy con esa, ¿no? El PIT-CNT tiene como otro fondo también filosófico, ético, político, social, que hay que seguir defendiendo, más allá de la gente, ¿no? La gente pasa, pero... Claro, hay direcciones circunstanciales en las cuales uno puede tener su discrepancia, pero la herramienta histórica de lucha es los trabajadores organizados. Totalmente. Y eso lo vamos a defender a capa y espada. Totalmente. Eso es... hay algo que no se tranza, es la defensa de los trabajadores organizados. Estaremos ahí siempre, con las discrepancias. Y la discrepancia nuestra es que, por ejemplo, cuando vamos a los hechos, fuimos el único plenario del Uruguay en la Mesa Representativa Nacional Ampliada que votó en contra de UPM2. Claro. Bueno. Entonces, cuando dicen que el PIT-CNT votó a favor de UPM, es verdad. Claro. Se molesta con el PIT-CNT, es verdad. Uh-huh. Ahora, cuando nos miran al plenario y le dicen, no queremos porque usted está en el PIT-CNT, bueno, nosotros somos el PIT-CNT y seguiremos estando ahí. Esa es innegociable. Pero no tenemos una posición crítica y ahí está el hecho. El voto nuestro fue en contra de UPM. Claro. Claro. Con otros 13 grupos, hubo 30 que entendieron de que UPM valía la pena hacerlo. Bueno, hubo el plenario María Romana junto con otros colectivos y otros sindicatos entendió que no, pero sí, la batalla la seguiremos dando. Sí, sí, sí. Aparte ustedes ahí en La Paloma ya venían de una experiencia previa con la minería, ¿no? Y el puerto de aguas profundas, ¿no? Sí, claro, y la ley de riego también fue... Sí, sí, sí. Bueno, no da para ventilar intimidades en la radio, pero mirá que la ley de riego costó sangre, sudor y lágrimas por estos lares, ¿eh? Sí. Imaginamos. Mirá que los compañeros... Sí, como en todos lados. Fue duro. Hay un anecdotario oculto que podríamos pasarlo después por internet de cosas que pasaron cuando estábamos... Después lo hablamos por privado. Cuando los compañeros estaban juntando firmas. Qué bueno. Porque en realidad a veces hay que... A la diversidad también que existe. Hace la militancia. Y sí, a la diversidad que hay en el PIT-CNT, que bueno, de repente hay mayorías circunstanciales que entienden una cosa, pero bueno, como decía, como herramienta de los trabajadores es fundamental. Sí, claro, y acá. Sí, sí, dale, Aníbal. No, que sucede, por ejemplo, un elemento clave que tenemos que entender, ¿no? La realidad palomense. Hay colectivos ecologistas, entonces digámosle que los trabajadores no han estado, los trabajadores como masa en general, ¿no? Estamos hablando que hay compañeros y muchos militantes, pero los trabajadores en general no hemos estado a la altura de defender la defensa de la abuela misma como deberíamos estar. Claro. Entonces, claro, ¿no? Hay colectivos ecologistas que entienden que los sindicatos hacen un rol de juego para su fuente laboral y su bolsillo, y proteger sus beneficios y sus derechos o privilegios, pocos o lo que sea, pero privilegios al fin. Y claro, y es un y algo que hay, uno debe atender a eso. No debe no hacerse cargo y mirar para el costado. Sin duda. Pero también entrar en el debate de que, bueno, nosotros hicimos una charla acá en La Paloma en contra de UPM2. Sí, vino gente acá a hablar de UPM2 en La Paloma. Juntamos firmas contra la ley de riego acá en La Paloma. Claro. Los compañeros que viven acá en La Paloma. Aníbal. Pero bueno, es parte de esta cosa de intercambio que hay que hablar. Perdón, si me dan letra, mirá que... No, está mal. Perdoná que pensé que habías cortado. Seguí, tranqui. Yo te quería preguntar solo quiénes están, porque tú es un plenario intersindical e intersocial, y hablaste también que hay en la vuelta de varios colectivos vinculados con lo ambiental. ¿Quiénes están participando? ¿De qué sindicatos? ¿Y quiénes, digamos, más allá de los sindicatos, qué organizaciones sociales y grupos están participando del plenario? Bien, como sindicatos, ahí como yo no iba a salir hoy. Debería haber traído los apuntes, pero no los tengo. Tranquilo, igual no va a ser el primer contacto que vayamos a tener, así que siempre va a haber tiempo de agregar información. Yo, por ejemplo, hoy iba a salir un compañero Renzo, que es compañero de FOSE. Ajá. Iba a salir Eduardo, que es compañero de AFUR. Iba a salir Claudia, que es compañera de SINTEP. Iba a salir Rosana, que es compañera de FUTU. Claro. Por distintos motivos, ninguno de ellos jugó y terminó saliendo Aníbal de AUTE. Ahí está. Eso da un panorama bastante interesante. ¿Eh? Ahí ya da un panorama. Después, el programa de Radio Nuestro, por ejemplo, que también es como para el identificar el matiz, es una radio comunitaria y es autogestionado, obviamente, ¿no? Uh-huh. El compañero que es operador habitual, pistero en la ANCAP de La Paloma. Claro. O sea, ustedes vienen acá a La Paloma, a la única estación de servicio, y el compañero le va a estar echando nafta ahí en el auto, como un poquito que venga. Y ya le y puede dar la noticia del día también del pueblo. Claro, obviamente. Después va a ser el operador del programa radio. Claro. Bueno, el compañero ese pertenece a la UNRA. Claro. Después tenemos un compañero que a veces oficia va y hace de co-conductor, que es docente de literatura. Ahí pertenece a FENAPES. Tenemos una compañera que ha ido al programa también y pertenece a SUINAO, que trabaja en un hogar de niños. Y después tenemos compañeros de la GR, que es la agrupación de guardavidas de Rocha. Me estoy olvidando, un compañero de la ATMN, que es Asociación de Trabajadores de Meteorología Nacional. Y capaz, para no ir con las siglas, en realidad, no me estoy acordando. Pero capaz son 12 o 13 sindicatos que están participando los compañeros dentro del plenario. Y el perfil intersocial que nosotros decimos, o social, no es específicamente porque haya un colectivo que esté junto con nosotros, si bien hay un colectivo local que se llama La Campana Verde, que es ecologista, que hemos ido limándose estas diferencias pizzenetianas que estamos hablando. Uh-huh. Y ahora, de hecho, si ustedes ven videos o lo que sea de nuestro primero de mayo aquí en La Paloma, todo lo que fue, por así decirlo, cartelería contra UPM2, que está en la plaza donde terminó la caravana de la bicicleta de la Romana el 1 de mayo, fueron de los compañeros de la Campana Verde. Ellos hicieron ahí en ese espacio. Y bueno, los intersociales que tenemos, como es, en realidad La Paloma, trabajadores independientes, algunos que venden miel, otros que venden diarios, otros que venden pan, nosotros decimos integrantes del plenario, por la vía de los hechos, porque son trabajadores, nosotros somos trabajadores. El hecho de estar sindicalizado, formalizado, es una circunstancia que es, según la posibilidad, o podemos decir hasta incluso el privilegio que tenemos algunos de poder tener la facilidad de sindicalizarnos y defender nuestros derechos en conjunto. Hay otros que tienen otras condiciones, y no por eso le vamos a decir, no, mirá, acá el plenario es solo sindical, si no tenés una organización que esté atrás tuyo, no podés participar. Claro. De ninguna manera. Usted, trabajador, venga para acá. Esa es la consigna, por eso es intersocial. Y ahí es que tenemos algunos jubilados, algún preso político que andan a la vuelta, que no tienen... No están ni en la ONAJPU, no están en nada. Pero ¿cómo no van a estar en el plenario de la Romana? Venite para acá. Claro. Este es el espacio. Está muy bueno, Aníbal. Y bueno, un plenario intersindical y que se sostenga, digamos, durante todo el año y no solo para el 1 de mayo, creo que es algo que está bueno, no es fácil, porque muchas veces se pone como mucha fuerza en el 1 de mayo de hacer algo en conjunto de repente y después cada sindicato está medio por su lado. Creo que es algo bien importante a resaltar y seguramente el programa radio los ayuda a mantenerse ahí medio al día y seguramente haya una cantidad de trabajadores ahí en La Paloma muy precarizados, ¿no? Por ejemplo, acá en Santa Lucía hay trabajadores que están muy precarizados y sin posibilidad de sindicalizarse y demás. ¿Han tenido algún caso de eso? ¿Tratar de apoyarlos para formar sindicatos, algo por el estilo, algún trabajo por ese lado? El plenario existe del año 2017, ¿no? Es relativamente nuevo, entonces digámosle que es algo que está ahí presente, claro, pero que es un pueblo chico todavía, hay que manejar la sensibilidad, la gente a veces por necesidad de laburo trabaja en negro igual, y es difícil enfrentarse al vecino, que en realidad es tu patrón, pero es tu vecino, a decirle que te ponga en caja. Entonces uno tiene que manejar muy bien de que la sensibilidad con la cual se expresa y va a chocar con ese vecino que después tiene que ir ahí y verlo de vuelta al otro día, no es que un ajeno, es el de dos cuadras de tu casa. Claro, claro. Sí, acá no debería importar. Ahí va. No, muchas veces se dan emprendimientos, ¿no? Acá en Santa Lucía, por ejemplo, con empresas más o menos grandes que hay condiciones de trabajo bastante precarias, ¿no? Que no es lo mismo. Bueno, acá un comercio chico. Acá, ¿cómo es lo turístico? Acá, nosotros, una de las consignas de este primero de mayo era no al trabajo negro en temporada. Que incluso un compañero Cotó dijo, está mal, es no al trabajo negro, punto. Claro. Pero claro, lo cierto es que el trabajo, para nosotros, que La Paloma trabaja de diciembre a marzo, el trabajo negro es en temporada por excelencia. Sí, claro, obvio. Lo cual no quita que durante el resto del año vaya, pero no hemos tenido esas grandes dificultades, por así decirlo, grandes ruidos hasta el momento. Hasta el momento no nos han llegado. Creo que también es porque la gente prefiere conseguir laburo más o menos y no denunciar y intercambiar. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué se escuchó bajito? No, estamos pasando mensajes por interno. Se escuchó el susurro. Se escuchó el susurro, clarísimo. No, en realidad el susurro venía también por el lado de que, bueno, de conocer un poquito más del programa, que por suerte ya lo estamos retransmitiendo en La Espica. Pero con los viernes a las 9 de la mañana y los lunes a las 13 horas. Exactamente. Los viernes que está fresquito, hay que decir, porque el programa es del día anterior, es del jueves a las 17:30, ¿verdad, Aníbal? Jueves 17:30 y se repite exactamente ahí los viernes, por suerte, al otro día. Sí, ese mismo día lo tratamos de cortar, editar y mandarlo por WeTransfer para que lo tengan todas las radios y la repiten. Esa es la idea. No, lo que me quedó como idea para señalar que sí. el sostener durante el año las actividades del plenario, que es una de las potencialidades que a veces que nosotros reivindicamos los trabajadores organizados, que no solo es trabajo y condiciones de trabajo. El plenario del año pasado, creo que por cuestiones estrictamente, uno podría decir, sindicales o laborales, no sé si habla bien o mal del plenario, pero creo que no hizo casi ninguna. Claro. Y les cuento, sin embargo, no hizo casi ninguna, pero no hizo, hicimos. Les cuento del 1 de mayo del año pasado, así a vuelo de pájaro. El plenario María Romana organiza la Marcha del Silencio. Uh-huh. Lo organizamos el año pasado bajo una lluvia torrencial, están los videos en nuestro Facebook, plenario María Romana, fue formidable. Caía agua torrencial, nos mojamos hasta la sombra, y ahí había cerca de 100 vecinos y vecinas bancando. Después de eso, hicimos en junio una charla contra UPM2. Ese mismo junio trajimos a Aurelio González y a Walter Trunier a La Paloma en el marco del 27 de junio por el golpe de Estado. Ajá. Junto con un colectivo local que se llama Caracola Proyecta, proyectamos unos cortos documentales que salieron en el año 2013 en TV Ciudad, que se llama Huellas. Y como Walter Trunier era el creador de uno de esos cortos que reflexionaba sobre la dictadura, lo trajimos para que hablara sobre la construcción de ese, y a Aurelio González no hace falta que lo presentemos, ¿no? Sí, si alguien no conoce a Aurelio González, y bueno, Walter Trunier, para quien no sabe, el creador de los tatitos, ¿no? Para que vaya. Y claro, y la particularidad es que este corto que realizó es la primera vez que hace cortos con humanos, él lo dijo, ¿no? El que trabaja con gente. Claro, porque siempre trabaja con muñecos, claro, mirá. Qué bueno. Exacto. Bueno, después de eso de junio, en julio, el 27 de julio, trajimos a la ex jueza Mariana Mota, uh-huh, y junto con Stalin López, un vecino expreso político, no hace falta que con ese nombre aclare, ¿no? Sí, Stalin, sí, ¿no? No importaba de dónde era. Sí, ya desde que nació, pobre, estaba indicado para eso, sí. Un vecino adorable, uh-huh, y que estuvo preso, y que es rochense. Y que la idea era visibilizar, porque hay un... Yo soy sanducero, ¿no? Les cuento, yo soy un sanducero viviendo hoy en la Paloma. Ajá. Pero uno de los mitos que corre por el interior es que la prisión fuerte, la tortura y todo eso pasó por la capital, básicamente. Y los que fue en el interior fue la gente que llevaron de la capital para el interior. O sea, hubo tortura en Paso de los Toros, pero eran los montevideanos que llevaron Paso de los Toros. Claro. Y acá el vecino, lo que pasa es que él nunca salió de acá, nunca lo llevaron a Montevideo y fue torturado en Melo y en Rocha. Sí, acá hay casos también en Santa Lucía y en todos lados. Eso sí, esos casos se han repetido en todos lados, pero es cierta la sensación. Pero por abajo corre. Sí, lo que comentábamos. No pasa cual. Nada porque nos conocíamos todos. Sí. Es un vecino. Dice, no, los vecinos acá no torturaban a los vecinos. Y él dice, no, no, yo lo conozco a quienes le torturaban. Bueno, o sea, acá ahora hay un acá ahora se están procesando, o se procesó algún torturador que funcionaron acá, en el departamento de Canelón y en Santa Lucía particularmente. Y era gente que se cruzaba con... o sea, los torturados se cruzaban con sus torturadores por años, ¿no? Como si nada. Como si nada. Gente que te capaz que iba y era el que manejaba el ómnibus o el que te atendía en el kiosco, quien te había torturado en su momento, ¿no? Y que vos sabías que era él por la voz, por lo que fuera, pero digo... sí, es una situación bien compleja esa de seguirse encontrando con quien te torturó, ¿no? Y ese vecino que dio la charla sobre Memorias de la Impunidad junto con la ex jueza Mariana Mota, que ya les cuento que tenemos un audio que todavía, esto es como, no sé, como si, de esos podcasts que creo que se tienen que viralizar, uh-huh. Un audio de ocho minutos, la jueza, ex jueza Mariana Mota, explica cómo la terminan sacando de su cargo de jueza de Derechos Humanos, uh-huh. Dejando un mensaje clarito de que, aunque no tiene la prueba, ella cree que fue Fernández Budogro que la termina sacando. Claro. O sea, sí, sí. Eso es para cuando uno tiene que, las cosas que tiene que hacerse cargo cada uno, bueno, paréntesis. Esto es porque veníamos hablando de las actividades que hizo el plenario durante el año pasado y fue clave esa actividad del 27 porque el compañero Stalin López se sentía como que no había mucho para hacer y se entusiasmó a través del intercambio con la jueza Mariana Mota y empezó a hacer un proceso y empezó a buscar las firmas de los expresos políticos torturados que estuvo con él en Rocha para conseguir que haya un sitio de la memoria en el batallón 20 de Rocha como centro de tortura. Mirá qué bien. Eso fue un cambio que para nosotros decir, esto es el plenario. Un vecino que estaba ahí, que tenía sintió que había un colectivo... el plenario de la Romana, que le dio la posibilidad de que contara su historia y que no lo iba a dejar con un proceso como ese de reivindicar un lugar que sea marcado como centro de tortura porque fue centro de tortura. Claro. Sí. Qué sí, ese tipo de cosas son las que te dan la pauta, ¿no? De la importancia de estar colectivizado. De hacer esta, ¿no?, militancia. Esa es la militancia, es lo que te da la pauta de que estás bien rumbeado. Digamos, ¿no?, cuando estás haciendo algo estoy bien rumbeado porque pasó esto y son esos hechos, digamos, lo que te dan la fuerza para seguir para adelante también, ¿no? Es decir, que un vecino hoy por hoy también, ¿qué habrá pasado? ¿Cuál habrá sido su proceso interno, ¿no?, después de poder hacer esa catarsis, aunque sea después de tantos años, ¿no? El hecho de... Yo les puedo contar que el vecino era muy, muy... muy tímido, el vecino no quería hablar. Sí, muy introvertido. Muy introvertido, vino varias veces a casa, no sin emoción, me hizo llorar más de una vez porque yo me puedo considerar, que me falta información, pero me puedo considerar un trabajador que interesado en los temas de derechos humanos, comprometido, pero yo no tenía ni idea lo que era un plantón, que más de una vez lo había escuchado. Y cuando me lo mostró y me proyecté, y después que se fue, incluso estando en mi casa, me quedé un rato en la forma del plantón, algo que uno escucha como plantón, y yo, ¿cómo no puede ser que se le explique a niños cristianos, esto es un plantón y esta es una forma de torturar que se puso en el grupo? Claro. Porque en realidad, uno empieza a torturar, y claro, vos pensás, No sé si todos también tienen la idea de plantón. Yo lo descubrí este año. No sabía lo que era un plantón. Sí, sí, sí. Nosotros hemos tenido algunas charlas de la memoria acá también. De hecho, acá donde estamos nosotros, donde está la radio comunitaria, que es el espacio Carlos Alfredo, se llama así justamente por un detenido desaparecido que no era un ciudadano de Santa Lucía, pero que se crió en Santa Lucía y que fueron su familia y su mamá fueron muy importantes en Santa Lucía, principalmente en la UTU, bueno, pero en fin, más allá de todo eso, se hicieron algunos encuentros ahí y tuvimos la posibilidad de escuchar historias que son de terror, pero que las tenés que escuchar para entender qué fue realmente lo que pasó, ¿no? y una de las cosas que se hablaban era de ese plantón como una de las torturas más comunes y también muy salvaje, ¿no? Porque... Y cuando Stalin contaba de que se tiraba al piso y era el momento que tenía para descansar, me decía, pero te pegaban, pollo. Claro. Me levantaban para agarrarte, pero el único momento que tenía para descansar era cuando caía al piso. Claro. Sí, es muy heavy. Es imposible que uno se sienta atravesado cuando te cuenta algo, ¿no? Tan... Pero no quiero dejar pasar por alto que seguimos haciendo actividades. En agosto trajimos al colectivo F5 para proyectar en el Día de los Mártires Estudiantiles, querían tocar Las Estrellas, un grupo de 5 jóvenes que tiene un documental sobre el 68. Los trajimos a La Paloma, con el colectivo Caracol Proyecta se proyectó. Y el 30 de agosto, el 29 en realidad, en el marco del Día del Internacional de Desaparecido, trajimos a Juan Álvarez Neme del Cultivo de la Flor Invisible para también proyectar un documental y una charla acá en La Paloma sobre su experiencia en eso. Por eso es que digo que quizás aunque es intersindical, durante el año los estrictamente sindical que hicimos, por así decirlo, fue el 1 de mayo, después fueron todas actividades con otro contenido de carácter, que entendemos que los trabajadores sufren derechos humanos, los trabajadores tienen que enterarse de las luchas estudiantiles, los trabajadores tienen que saber de desaparecidos y ni hablar de todo el proceso de construcción histórica que hemos hecho hasta el momento, ni que tal vez. Por eso es que cuando hablamos de lo intersindical, digo, hicimos muchas actividades el año pasado y quizás reivindicando el trabajo y ese tipo de cosas, no hicimos ninguna. Claro. Pero es fundamental estar y mientras trabajando. Y mientras tanto el programa de radio también siguió todo el año pasado, ¿no? Perfecto. Bueno, Aníbal, nada, decir que el primero de mayo, como para ir cerrando, decir que el 1 de mayo hicieron una bicicleteada en La Paloma, para que no pasara desapercibido ese día, ya que hablamos como de las actividades, ¿no? Ya más de los trabajadores, más allá del programa de radio. Y bueno, un comentario, si tenés un comentario cortito así de esa actividad que fue bien original y bien linda. Fue formidable. Hicimos la transmisión en vivo por Radio Parque 2 horas y media. La hicimos recorrer por el barrio Parque, que es el barrio más pobre que hay en La Paloma. La gente afuera salía a saludar, o sea, pasamos por el almacén del Torcillo, que era un vecino muy referenciado como solidario en el barrio, y la caravana de la bicicleteada pasó frente a la casa de él. Fue muy, muy cargado emocionalmente, sobre todo porque si iba a haber acto o no iba a haber acto. Mucha más gente de la que pensamos. Ahí están los videos que pueden encontrar en nuestro Facebook que lo muestran. Llegamos a la plaza, se cantó el himno nacional, se cantó la internacional, se leyó la proclama María Romana, cada uno a su casa, pero quedamos en una energía que, sí, que, bueno, sí, que todavía conservo. Ustedes me ven enchufado, estoy a 220, porque la verdad que... Fue no linda, porque sí, UTE, sino porque estoy en Chubut. Se ven los videos, están los videos en Facebook y se ve la energía, por eso no quería dejar pasar por lo menos el comentario de lo que había sido esa actividad, que obviamente en los videos se nota que fue preciosa y realmente también muy original, ¿no? Porque todo el tiempo se mantuvo esa, bueno, se mantuvieron las condiciones que se están promocionando actualmente, digamos, ¿no? La distancia, el barbijo, esto, lo otro, pero se hizo una preciosa movida. Sí, por suerte sí, y es lo que más nos puso contento a nosotros, que fue mucha gente, para lo que es La Paloma, fue mucha gente, hace pila que no se veía a una movilización de ese tipo, y algunos dicen que capaz que nunca habían visto algo así. Mirá qué bueno vos. Bueno, Aníbal, esto sin duda es el primer encuentro de varios encuentros que seguramente seguiremos teniendo contigo y con el resto de los compas de ahí del programa, que ya aprovechamos a mandarles un abrazo grande, que hoy no habremos tenido la oportunidad de contactarnos por la razón que sea, pero no va a faltar oportunidad seguro. Y además los vamos a estar escuchando los viernes a las 9 horas y los lunes a las 13 horas, con información fresquita de La Paloma, pero también de otros lados, ¿no? Un poco también como este programa, sí, sí. Ya le falta un tornillo, que también hacemos algunas cosas locales, pero también hablamos de lo otro, que es bien importante, y vamos generando entonces así redes y vamos generando fortalezas. Así que nada, Aníbal, la bienvenida a La Espica. Y súper agradecido y ojalá y sepan que son todos los de La Espica bienvenidos a La Paloma cuando quieran. Acá siempre hay un lugar para quedarse. Seguro vamos a andar. Vamos a tener en cuenta. Seguro lo vamos a andar por ahí. No, seguramente algo podamos hacer juntos en algún momento también. Está bueno estar, poder pensar en conjunto algunas cosas y bueno, y nada, seguirnos fortaleciendo, que las redes comunitarias son fundamentales para mantener las libertades y bueno, entre tantas otras cosas, ¿no? Así que eso. Un abrazo grande, Aníbal. Muchísimas gracias de parte de toda la, de todo el equipo acá de Al Mundo Le Falta un Tornillo, para todo el equipo allá. No quiero dejar de irme, en realidad que lo tenía como comentario final, ¿no? Que nosotros marcamos la independencia política de cualquier partido o gobierno, con una sociedad sin explotados ni explotadores, pero hemos estado el año pasado, juntamos firmas por la base naval en el Tomoto de La Paloma. Ajá. Eso es algo que nosotros, es particularmente palomense, pero necesitamos que trascienda la frontera palomense. La base de La Paloma tiene el nombre de un integrante de los Escuadrones de la Muerte, se llama Ernesto Motto. Juntamos firma el año pasado, a partir del 27 de julio, y presentamos el 13 de septiembre al Parlamento, a la Comisión de Derechos Humanos, cerca de 600 firmas. Esa batalla la seguimos dando y la seguiremos reivindicando, y es que lo que queremos es que la gente se entere, y ahí es donde ponemos de La Espica, y el resto de los compañeros sepan que hay unos loquitos por allá, por La Paloma, que están diciendo, acá tenemos nombre de un torturador y un asesino, nombre de una base naval. Háganse cargo quienes tienen que hacerse cargo de esto. Totalmente. Más en estos tiempos que, bueno, con todo lo que ha sucedido en el Parlamento, ¿no? De reivindicar justamente de alguna forma decir como que, bueno, reflotar la teoría de los dos demonios y demás, ¿no? En tiempos donde ya no es como capaz que en el 85, donde capaz que no había tanta información en la sociedad uruguaya, ahora todos sabemos lo que pasó en la dictadura, o una gran parte sabemos lo que pasó en la dictadura, y que se sigue insistiendo con ese mensaje, es una aberración, ¿no? Y que porque hayan pasado 50 años hay que olvidarlo, es totalmente aberrante. Pero si todavía no se olvidaron ni cuando crucificaron a Jesucristo hace 2000 años, y seguimos hablando del tema, increíble. Entonces, bien importante ese trabajo también. La base naval de La Paloma desde el año 73, del 5 de junio, como dato, ¿no? General, 73, antes, unos pocos días antes de la dictadura, lleva el nombre en estos motos. Después, una aberración, en el 94 lo hacen ley. Cuando es decreto se puede, pero lo hacen ley. La única manera de cambiarle el nombre, por otra ley. Claro. El gobierno anterior tuvo tres periodos de gobierno, el cual pudo haberla cambiado. Sí sabemos de que los legisladores y para los países no sabían que el lo que queremos y lo que pretendemos es cada vez que se pueda estar machacando con esto, para que cuando vuelva esa izquierda que debe hacerse cargo de lo que tiene que hacerse cargo, que meta una ley de urgente consideración el 1 de marzo del 2025, sacándole el nombre de la base naval de Ernesto Motto. Totalmente. Gracias total, y perdón que me cuelgo. No, al contrario, Aníbal. Gustazo. Al contrario. Fuerte abrazo para ustedes, estamos en comunicación. Bueno, un abrazo grande. A La Espica. Abrazo grande. Arriba, vamos arriba. Chico. Vamos arriba, bienvenido a La Espica. Nos vemos, Aníbal. Jonita. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos, para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Quizá la noche oscureció las cosas, o fue el alcohol que me inundó el calor. Bueno, seguimos con, bueno, buenísimo. Muy buena la... Buenísimo el contacto con Aníbal, buenísimo que se sume este programa a La Espica, que realmente es, el poder seguir generando y fortaleciendo las redes comunitarias es como fundamental. Sí, sí, imprescindible, ¿no? Imprescindible. Donde, bueno, donde además los medios hegemónicos, que siempre se amoldan al poder de turno, pero en estos casos donde claramente todo el empresariado o los grandes empresarios están alineados. Más que sí, en otros gobiernos, sí, ¿no? Porque sí, siempre sí lo estuvieron también, pero ahora es como una cantidad de políticas que apuntan a fortalecer, digamos, a los patrones, a las grandes empresas y demás, con los canales de televisión, con los grandes canales de televisión y todos los medios hegemónicos, digamos, totalmente alineados como una sola cosa, gobierno, grandes empresas y medios de comunicación. Es fundamental fortalecer aún más las redes alternativas comunitarias. Totalmente, es como que... Ahora es como que es sin barniz, ¿no? Sin maquillaje, ya es descarada ya la entrega. Antes por lo menos intentaba matizarla, ponerle un tonito más progresista, en nombre de todos, pero ya esto es descarado. Estaría bueno que así como este modelo se consolide, se consoliden también las resistencias en los distintos territorios. Y desde acá, de Santa Lucía hasta La Paloma, hasta el cerro también, ¿por qué no? Ese cerro resiste, el cerro sí de abajo, ¿no? El cerro, sí, no el cerro del Estado, digamos. Sí, aunque yo debo decir que el Estado somos todos igual, ¿eh? Eso da para, me parece que da para varios programas, pero yo discrepo. Bueno, buenísimo, se picó entonces. Se picó. Y ante la discrepancia, entonces sí, vamos a preguntarle a Chito de Melo. Ese sí, entonces que se cante una. ¿Y cómo se puede llamar la que se canta? ¿Cómo se llama? ¿Cerro del Estado? No te puedo creer. Sí, nos va a dilucidar ahora. Aunque en él ya no remontan cometas, eso es pasado. Para el Cerro del Estado, en donde jugué de niño, hoy le dejo con cariño este verso emocionado. Ves a Rivera crecer serenamente, cual majestuoso titán que nos entrega, mientras el hombre en tus entrañas brega, tras duro pan bajo tiempo inclemente, mientras el hombre en tus entrañas brega, tras duro pan bajo tiempo inclemente. Fatigable brazo que lucha mano a mano con la vida, con la esperanza firme y encendida, dejando el alma en cada barrenazo, con la esperanza firme y encendida, dejando el alma en cada barrenazo. El año entero con tus cuitas hecho pedazos por la dinamita, pero en Semana Santa te vas al limbo, pues te alegran los niños con su encanto, gran alboroto de risas y de cantos, tras libre vuelo de bombas y marimbos, gran alboroto de risas y de cantos, tras libre vuelo de bombas y marimbos.